Cinesensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Saludos a todas las personas que escuchan Canto de Sensontles. Soy Daniela Parra de Redes AC y estoy muy contenta de poder conversar con Miriam Bravo en este Cine Sensontles. Miriam es actriz, originaria de la Ciudad de México, y vamos a hablar acerca de la representación de las mujeres indígenas lesbianas en el cine de la directora Ángeles Cruz, que podemos ver en el cortometraje La Carta y su más reciente película Nudo Mixteco. Hola Miriam, muchas gracias por estar aquí. Hola, buen día. Me siento muy honrada por esta invitación, por poder platicar con tu público. He tenido la fortuna de trabajar con Ángeles Cruz desde hace 10 años, desde su primer cortometraje, La tiricia o cómo curar la tristeza, posteriormente La carta. Y bueno, en Nudo Mixteco interpreto al personaje de Toña, que es uno de los tres personajes protagónicos de las historias de esta ópera prima. Qué gusto de verte. Yo pensé que te habías olvidado de nosotros. No, está cabrón para olvidarte. Nudo Mixteco habla de la historia de tres mujeres que por distintas razones han sido violentadas y llega un punto donde afortunadamente la guionista, que es Ángeles Cruz, le permite a estos personajes poder tener la posibilidad de decidir sobre su propio destino, sobre su propio territorio, cuerpo, como lo dice Ángeles. Cada una presenta distintas situaciones. En el caso de mi personaje, que es Toña, ella sufrió un abuso sexual infantil y tiene que regresar a su comunidad porque su hija está sufriendo la misma situación. Está el personaje de María, interpretado por Sonia Kowal, una mujer que tiene que regresar igual a su comunidad, y al regresar a la comunidad se encuentra con su amor de infancia, que es Piedad, interpretado por Eileen Yáñez. Y la tercera historia, que es la historia de Esteban y Chabela, Chabela interpretada por Aida López y Esteban por Noé Hernández, y que también nos habla de estos personajes masculinos que se van con este sueño americano, pero cuando regresan piensan que pues una se va a quedar esperándolos. Estos tres personajes femeninos, a fin de cuentas, en este momento en el que son presentados, pues tienen esa posibilidad de decidir si se quedan en ese círculo vicioso o si toman la decisión de romper con él. Hasta que llegamos. Al abordar el tema del amor lésbico, tanto en La carta como en Nudo Mixteco, desde tu punto de vista, ¿qué hace diferente al cine de Ángeles Cruz? Pues de inicio saber que la homosexualidad femenina está en todos lados, ¿no? No pertenece a una élite, a una clase social, a un estado de la república o a un país o a un continente, sino que es. Ha sido muy afortunado cada uno de los temas que Ángeles toma y precisamente hablando en cuestión del amor lésbico, creo que el poder vernos reflejadas en pantalla y poder saber que estamos y que existimos y que tenemos un lugar, creo que nos hace sentirnos parte también. Mi carta todavía vale. Confundiste las cosas. Está mal. No está mal y tú lo sabes. Una de las cosas que ha sido importante de los temas que ella toca es que a fin de cuentas se abre el diálogo en su comunidad. Ella siempre comenta que cuando ella escribió la carta fue porque escuchó a unas personas hablando de la homosexualidad masculina, y cuando se tocó el tema de la homosexualidad femenina decían, ay, claro que eso no existe aquí. O sea, era como impensable que dos mujeres puedan amarse, que dos mujeres puedan sentir gozo, placer, ¿no? Entonces, como dice, ya una vez que me reí, que los escuché, fue de, a ver, no, aquí está pasando algo serio. Y creo que también lo otro que es muy bonito es la belleza con la que comparte Ángeles la visión de las relaciones homosexuales femeninas, ¿no? Las mujeres indígenas lesbianas, que es bellísimo. A mí me parece poético cuando vemos las escenas de estos personajes, tanto en La carta como en Nudo Mixteco. En este abrir el diálogo, ¿qué reacciones has visto por parte del público de las comunidades? Creo que todavía es un tema incómodo. Creo que estamos en el camino y también qué bueno que haya incomodidad. En realidad, la mayoría de las personas agradece mucho lo que ve en pantalla y pues son las menos las que están en eso. Pero es esta incomodidad de algo que a lo mejor no comprenden. Afortunadamente ahorita estamos en un momento en el que se están contando muchas historias desde distintos lados. Y eso permea en la sociedad y en cómo estamos. Creo que también se han abierto otros espacios como festivales, encuentros y demás que están abriendo este espacio, pero en realidad, de verdad, yo lo que desearía, mi sueño sería no tener que ir exactamente a un festival de cine de la diversidad, sino que pudiera ser algo que esté dentro de la misma cartelera. Usted nada más es así, tonta. Me voy mañana. Miriam, agradecemos mucho tu palabra. Esperamos con muchas ansias poder ver Nudo Mixteco, que estará próximamente en cines. La música que escuchamos es de Rubén Luengas y el cortometraje La Carta pueden verlo en Filmin Latino. Les invitamos a seguir tanto el trabajo de Miriam Bravo como de Ángeles Cruz. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, por darnos voz a este cine tan bonito que está haciendo Ángeles Cruz y que desde la comunidad de Villa Guadalupe Victoria, que es donde salen y surgen sus historias y su gente se involucra. Muchas gracias. Cines en Sontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.